noches inolvidables con nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. ¿Cómo te recuerdo? Me cuentan que andas hablando de que nunca me has querido, pero yo pienso que no es así. Escucha. Me cuentan que andas hablando de que nunca me has querido, pero yo pienso que no es así. Como recuerdo los momentos que hemos pasado, cuando abrazado me decías mucho te quiero. Esos momentos no me olvido, mi dulce amor, sigo creyendo que me quieres como esa vez. Sentimiento, pero todo lo que se hace en esta vida se paga. No sufras, no llores, todo pasa en esta vida. Escucha. Me cuentan que andas hablando de que siempre me has odiado, pero yo pienso que no es así. Me cuentan que siempre me has odiado, pero yo pienso que no es así. Como recuerdo los momentos que hemos pasado, cuando abrazado me decías mucho te quiero. De esos momentos no me olvido, mi dulce amor, sigo creyendo que me quieres como esa vez. Creyendo que me quieres como esa vez. Y ahora te he querido, te he amado, no es fácil olvidar. Tus recuerdos me lastiman y me hacen llorar. Te he querido, te he amado, no es fácil olvidar. Tus recuerdos me lastiman y me hacen llorar. Ahora Belica, la tierra del mercurio, la Villa Rica de Oropesa. Y nos vamos a la ciudad más alta del mundo, Cerro del Pasco. Así llegamos a Huánuco. ¡Hey! Y la gente linda de Junín, Caruamayo, cuántos recuerdos con esta canción. Ajá. Y nos vamos a la Oroya y llegamos a Junín, Caruamayo, y nos pasamos a Huánuco, Tingo María, Pucallpa. Eso sí, los amigos de Tarma. Nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez.